Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, radioescuchas del Valle de los Volcanes. Aquí estamos nuevamente con un programa hoy dentro de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Y agradecemos su sintonía al 97.3 FM y también en la www.lavoladora.org para nuestra audiencia en la red global. Y bueno, en estas épocas en que estamos todavía confinados en nuestros espacios, recordemos que estamos haciendo esta transmisión en tres sedes. Una es con nuestra invitada del día de hoy, Ingrid Zucaer. La otra sede será conmigo, vía telefónica, en el municipio de Atlautla de Victoria, en el Valle de los Volcanes. Y también agradecer el apoyo técnico de nuestra operadora, Yolo Hernández, quien ella seguirá la transmisión para llegar a ustedes desde la cabina de La Voladora Radio en el municipio de Amecameca. Pues bien, aquí en esta tarde realmente soleada, poco común para el Valle de los Volcanes, estamos recibiendo a nuestra amiga y colega Ingrid Zucaer. Ingrid estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Nacional de México e Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia también de la Ciudad de México. Ella es una periodista cultural, escritora, crítica, curadora e investigadora de arte moderno y contemporáneo. Actualmente es miembro artístico del Sistema Nacional de Creadores de Arte, del FUNCA, del CENCA, y anteriormente ha estado en las emisiones del 2013 también. También en este momento ella se encuentra desarrollando el proyecto Testigos de la Memoria, un acercamiento al arte social en México, como parte de su propuesta en el Sistema Nacional de Creadores de Arte. En esta propuesta, nuestra autora se adentra en el estudio de proyectos artísticos con comunidades y sectores relegados socialmente, lo que permite subsanar un vacío en el estudio del arte contemporáneo mexicano y así reflexionar acerca de cómo el arte social observa el derecho universal de acceso al arte y a la cultura. A través del testimonio de personas que han participado en obras colectivas, se muestra la perspectiva desde la microhistoria, que puede ser individual o la historia local, que es una versión alternativa de la historia oficial. Pues entre muchas otras actividades en el vasto recorrido de la trayectoria de Ingrid, a quien, bueno, tenemos el gusto de recibir hoy. Ingrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Recibiéndote un poco, dando datos, informando de toda esta actividad vasta que tú has desarrollado, que bueno, pues yo tuve el gusto de conocerte cuando tú estabas como jefa de curaduría del Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el antiguo Palacio del Arzobispado, en donde tú, aparte de curar y promover las colecciones pago en especie y acervo patrimonial, que bueno, es una colección de alrededor de 5,000 obras, fundas y diriges el Seminario de Análisis del Discurso Plástico y Visual. Asimismo, bueno, toda esta oferta al interior y promoción del museo, tanto en el estudio multidisciplinario y transdisciplinario de esta producción artística contemporánea en nuestro país y en el extranjero, más la oferta curatorial, pues tenemos un amplio camino donde has curado, coordinado más de 40 exposiciones de arte moderno y contemporáneo en México. Evidentemente, como curadora independiente, también has hecho varios proyectos que se han presentado en varios países, y tu obra escrita, en donde se ha editado a través de libros, catálogos, de los cuales, bueno, tenemos el gusto de haber leído por ahí Erotismo de Primera Mano, entre otras. El que recientemente, bueno, anterior, escribiste sobre arte indígena, y sobre todo, bueno, te reconocemos, aparte de todas estas actividades profesionales y propuestas trascendentes, tu trabajo biográfico, el trabajo que has realizado de un gran artista mexicano, Rufino Tamayo, del cual pues se te considera la biógrafa del maestro Tamayo. ¿Qué más nos vas a completar después de todo esto, que no nos alcanzaría el programa para decir toda tu vasta trayectoria, Ingrid? Bueno, pues muchísimas gracias, Angélica, por esta oportunidad de conversar contigo y de tener comunicación con tu radioescuchas, a quienes les envío un atento saludo y ojalá participen en esta conversación que estamos teniendo. Pues mira, comentaré con respecto del maestro Rufino Tamayo, que pues es un producto de mi llegada a México como exiliada. Yo nací en Guatemala y estuve de una u otra manera participando dentro de lo que fue la guerra civil guatemalteca, que empezó en 1960 y terminó en 1996. Y Tamayo, de una u otra manera, fue quien me ancló a la vida en México, porque yo aquí estaba trabajando como corresponsal y abordaba asuntos sobre las guerras en Centroamérica, que desgraciadamente en ese momento pues había una guerra civil también en El Salvador, y el triunfo de la revolución sandinista apenas acababa de ser. Esto fue en 1979, y yo llegué a México en 1983, pues a raíz de que ya no era posible que yo estuviera en Guatemala. Viví con comunidades de pueblos originarios en el altiplano de Guatemala y conozco perfectamente lo que fue el genocidio de estos pueblos originarios, que desgraciadamente hasta 1998 la ONU aceptó que en efecto había habido un genocidio de los pueblos originarios en Guatemala. Y bueno, al llegar a México tuve yo diría como una especie de sobresalto espiritual, estético, a partir de acercarme a la obra del maestro Rufino Tamayo, cuya obra yo había visto, pero de mucho más joven. Y cuando yo tuve ese acercamiento a sus murales en el Palacio de Bellas Artes, yo tenía 20 años, y verdaderamente fue una conmoción estética aquel encuentro, por la belleza tan delicada con la que el pintor plasmó estos dos murales que están dedicados a México. Así, claro. Así que pues también aclaro que sí, en efecto, yo estudié Ciencias de la Comunicación en la UNAM y Historia en la ENA, pero no estoy titulada. Como parte de mi historia como migrante, por una razón de guerra en mi país de origen, las cosas fueron muy difíciles, y apenas en este momento de mi vida, ahora tengo 57 años, espero poder yo cerrar ese ciclo de los estudios académicos y seguir con ese anhelo de estar siempre cercana al conocimiento. Claro, porque, bueno, aquí habíamos comentado un asunto muy importante sobre el maestro Tamayo, ¿verdad? Que a la fecha es importante el legado, hablarlo, reconocerlo, y sobre todo para las nuevas generaciones, la importancia de este artista, pues con un legado internacional, y que a últimos años, incluso en México, se ha visto mermada su presencia, ¿no? Recordemos que él fue un gran filántropo, no solo en la cuestión cuando todavía él estaba en vida, la creación del Museo Rufino Tamayo, todas estas encuentros sobre pintura, estas bienales, toda esta difusión, entre otras actividades que él apoyó, y de momento pareciera ser que ya no existe, que se borró de, pues literalmente, de nuestra memoria plástica, Ingrid. Entonces, de ahí la importancia que tú, que estuviste cerca del maestro Tamayo, cerca de sus procesos plásticos, conceptuales, técnicos, y en una convivencia pues de hermandad de vida, como lo comentas al llegar a México, sea muy importante tu voz como biógrafa del maestro Rufino Tamayo para las nuevas generaciones y para la actividad actual en la cultura de nuestro país. Él ha sido un autor cardinal también en tu trayectoria, así como algunos otros poetas, escritores, en todas estas testimonios que tú estuviste también en el sur de nuestro México. Así es, Angélica, pues fundamentalmente el tema de Tamayo creo que es un enorme pendiente que hay por parte de las instituciones de cultura de México, porque Tamayo fue un artista reconocido a grandes niveles en el extranjero, y creo que es algo que se tiene que retomar, no solo porque Tamayo haya sido reconocido internacionalmente, sino también porque detrás de ello hay un enorme esfuerzo de parte del artista, y hay una entrega de gran amor, de gran reconocimiento a México. El motivo que siempre movió a Tamayo para buscar abrirse paso en el mundo fue demostrar las grandes cualidades que se guardan en la cultura mexicana. Así que yo creo que es una deuda, diría yo, totalmente, porque es un artista que fue totalmente noble en cuanto a que fue un filántropo, que a lo mejor para muchos no es de gran peso, pero desde mi perspectiva, el hecho de que Tamayo, junto con su esposa, que también es clave en su vida, que Olga Tamayo haya apoyado siempre al maestro Tamayo para crear una gran colección de arte internacional. Claro, de esto vamos a continuar platicando, Ingrid, con todos los datos precisos que tú tienes acerca de la vida y obra del maestro Rufino Tamayo, e invitamos por favor a nuestros radioescuchas a los teléfonos de contacto aquí en La Voladora Radio, contactos en cabina 597-978-5252 y al número WhatsApp 5540-61-5459, pues para dialogar con Ingrid, para saludarla, para recibir también su participación en esta emisión radiofónica. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter @La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4 y 17 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La libertad, tú tienes la palabra. Regresamos al sendero de la luna. Radio escuchas queridos, con nuestra invitada de hoy, realmente una colega pues muy estudiosa, muy trascendente también en la historia de nuestro país a través de sus textos. Comentábamos afuera de corte en el aire la trascendencia del maestro Tamayo en vida. Cuando se inauguró el Museo Rufino Tamayo, toda esta convocatoria y algarabía que se sucedía alrededor de la comunidad artística, de los críticos de arte, Ingrid, no me dejarás mentir, la cercanía que había entre críticos, entre autores, entre la gente que se dedicaba al periodismo cultural, realmente una cofradía de actividades, tanto para los jóvenes que éramos estudiantes en ese momento, algunos iniciando, nosotros ya con más trayectoria, como la cercanía y la emoción de poder estar ahí compartiendo lo que el arte contemporáneo de ese momento nos ofrecía a nuestro país. Así es, y pues realmente fue otro momento histórico, pero creo que es importante que los jóvenes conozcan esa especie de comunidad en la que nos movíamos hace 30, 40 años, y que definitivamente el Museo Rufino Tamayo de Arte Contemporáneo fue un centro en el que nos reuníamos y en el que se tenía el gran privilegio de ver exposiciones de arte internacional. Pues que todavía en aquellos momentos pues no había un medio como internet, ¿no? Y no había una comunicación tan inmediata con lo que sucedía en el arte a nivel internacional, así que ese museo que Tamayo junto con su esposa diseñaron en la ensoñación de que querían compartir con el público joven y futuro lo que podría ser lo que es un museo de arte internacional. Así que pues es un artista del que desgraciadamente se desconoce mucho, tanto en su obra como también en todo lo que él compartió y dio a no solo al público sino también a muchas personas, y esto por lo regular lo hacía de manera anónima porque no quería figurar haciendo lo que podría pensar otros como una especie de proselitismo. Pero también quiero compartir contigo, Angélica, y con tu público que hace unos meses, a raíz de que pues el año pasado, el 24 de agosto de 2019, pues se cumplió el primer centenario del natalicio de Tamayo, y por desgracia pues pasó sin pena ni gloria. Merecería que cuando menos hubiera habido un gran concierto para recordarlo, o una exposición o algo que realmente marcara de manera nacional el primer centenario del natalicio de Tamayo. a raíz de que lo único que sucedió fue que hicieron un boleto de lotería y que una persona habló sobre su obra, una persona no calificada para hablar sobre la obra de Tamayo, porque en su discurso dejó ver el gran desconocimiento que tiene de la obra de Tamayo. A partir de ese momento tomé la decisión de que mi libro, que se llama Rufino Tamayo Aproximaciones, que es la biografía del maestro, se pueda distribuir a través de un PDF de manera gratuita, a través del apoyo de una universidad. Todavía no puedo dar los datos porque apenas esto está en trámite, pero yo tengo verdaderamente la gran ilusión y la gran convicción de que se va a poder hacer esto con el apoyo de esta universidad, que para mí es muy muy querida, y que a partir de eso se podrá bajar de manera gratuita ese libro mío, porque lo que me interesa es cumplir de alguna manera el sueño, la atención que tenía Tamayo de que este libro mío llegara a manos del público particularmente joven, porque él consideraba que su vida quizá podría ser de ejemplo para las nuevas generaciones, dado que pues Tamayo nació en un círculo familiar de mucha pobreza, de muchas limitaciones, un hogar pues que el abuelo era minero, el padre zapatero remendón, como se llama, y la madre había sido costurera, y luego Tamayo se quedó muy pequeño, huérfano de la madre, así que le tocó vivir una vida difícil. Aquí en la Ciudad de México llegó siendo un niño de 11 años y estudiaba, terminaba la primaria y a la vez ayudaba en la venta de frutas en el puesto que tenía la familia en el mercado de la Merced, y estudiar pintura y ser el gran artista internacional que llegó a ser, pues estuvo siempre marcado por una gran voluntad, una voluntad férrea, pero también por algo muy particular, que es donde yo creo que está la gran inteligencia de Tamayo, y es que desde muy pequeño él supo reconocer que tenía cualidades artísticas, y eso se llama tener conciencia de sí mismo, para qué sirvo, qué soy, qué quiero hacer, qué tengo, qué puedo hacer con lo que tengo. Y creo que esa aportación de esa gran inteligencia emocional de Tamayo y esa gran convicción por llegar a ser un gran artista y poner a México en un gran nivel, lo logró gracias a su enorme voluntad y a su convicción de que él tenía mucho, mucho que ofrecer en cuanto a la pintura. Por lo mismo es que él ha tenido siempre ese reconocimiento a nivel internacional. Claro, y bueno, tú lo comentas, ¿no? Efectivamente no estuvimos enterados y no fue visible un reconocimiento en su centenario, pero pues estamos hoy aquí, ¿quién mejor que tú, Ingrid, haciendo este homenaje extemporáneo a esos 100 años, comentándonos todas estas anécdotas, vivencias y estudios alrededor del maestro Rufino Tamayo, pues para que la audiencia también se acerque a un legado importante, a un patrimonio artístico y cultural muy importante de nuestro autor oaxaqueño Rufino Tamayo, y que bueno, a través de él, con todo esto que tú nos comentas, con todo esto que nos platicas, alcanzamos a distinguir los procesos de la cultura y el arte de un país que es el nuestro, y también a diferenciar y a valorar todos estos pues llamados oficios o actividades humanas que en un momento dado pues pueden llegar a ser o lo son y no lo reconocemos, ¿verdad? verdaderas obras de arte. Y bueno, también es parte del legado del maestro en esta historia de vida que tú has testimoniado con tus letras. Y pues bienvenida de verdad tus palabras aquí estás igual en el Sendero de la Luna, que está transmitiendo hoy esta gran historia de vida, no solo del maestro Rufino Tamayo, sino también tuya, ¿no? Gracias. Y que yo creo que hubiéramos titulado el programa Ingrid Zucair y Rufino Tamayo. ¿Verdad? Y sobre todo, bueno, en estos tiempos complicados también, apreciar ese colorido que nos distingue como mexicanos a través de la pintura del maestro Tamayo, ese rosa mexicano incomparable, pues nos viene muy bien en tiempos en donde es una vorágine de noticias, de circunstancias, de incertidumbres, y hablar de autores como él que estuvieron siempre plantados y tener muy claro hacia dónde iba la cultura y hacia dónde iba el camino de este país, o por lo menos aportar con su obra, con sus acciones, para que esto pues no se desmorone, ¿verdad, Ingrid? Así es, entonces pues vamos a continuar en un tercer bloque con Ingrid Zucair, que es pues una excelente y querida colega, biógrafa del maestro Rufino Tamayo, para entender pues estos procesos del arte contemporáneo, del arte actual y de la producción que se realiza también en nuestras comunidades del país. No olvidemos, por acá hablando de nuestras comunidades del país, que La Voladora Radio está haciendo un directorio local justamente para apoyar el comercio, la economía de aquí, de nuestros pueblos, que es ahorita pues muy importante en esta contingencia. Y ustedes, si son comerciantes de la zona de los volcanes o brindan algún servicio a domicilio, pueden proporcionar sus datos para que La Voladora Radio lo anexe al directorio local que está difundiendo en sus diferentes espacios. Únicamente le solicitan el nombre de su negocio, tipo de servicio, la dirección y el número de teléfono. Se pueden comunicar directamente en un buzón a la página de Facebook de La Voladora Radio o al número local 9785252. Pues bien, disfrutemos un poquito el calorcito, respiremos de tanta emoción de querer decir tantas cosas alrededor del maestro Tamayo y de ese momento en la política cultural de nuestro país también. Y regresamos con Ingrid Zucair en unos minutos para continuar hablando sobre los procesos y el legado del maestro Rufino Tamayo. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:31. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La libertad, tú tienes la palabra. Mm-hmm. Regresamos al sendero de la luna. Pues aquí continuamos, Radio Escuchas, con nuestra invitada de pues, gran afecto, cariño, y una invitada de lujo también, porque es una gran estudiosa de muchos conceptos contemporáneos, pero también de la obra del maestro Rufino Tamayo, en cuanto no solamente la que nosotros apreciamos su técnica pictórica, sino también las imágenes, ¿no? La forma expresada en estas pinturas, las imágenes de su México, que eran los indígenas, que eran los pueblos originarios, y a partir de ahí también un discurso muy crítico, una posición muy, muy activista del maestro Rufino Tamayo, que bueno, nuestra compañera Ingrid Zucaer nos puede excelentemente comentar, Ingrid. Pues gracias, Angélica, porque pues daré así unos datos rápidos de, por ejemplo, Tamayo en 1926, junto con el gran músico Carlos Chávez, parten a Nueva York con la ilusión de abrirse un espacio allá como artistas. Y pues sí, Tamayo de inmediato llamó la atención porque su pintura así lo requería, que los estudiosos del arte tomaran en cuenta su particular pintura y gráfica. Y hay unos retratos, un par de retratos, autorretratos que Tamayo se hizo en 1927, pues viviendo él en Nueva York, a raíz de ese enfrentamiento que tiene él con esa cultura en Nueva York, que era una cultura pues universal en el sentido de la cantidad de razas que están ahí en ese momento histórico, en ese Nueva York, pues que era vital totalmente en esos llamados años locos, los años 20 del siglo XIX, Tamayo afianza su ser indígena, porque en algunas críticas, con la mejor intención, decían, Tamayo es un indio poco viajado y no muy estudiado, pero con una gran capacidad pictórica. Y a través de que le llaman indio, lo señalan como indio, Tamayo afianza su color de piel. El maestro Tamayo era muy moreno, pero en sus autorretratos, en esos autorretratos tan tempranos, prácticamente se asume como que si fuera prácticamente mulato o negro. Hace más pronunciada su boca, que en su juventud tenía él una boca muy sensual, muy, muy llena. Y Tamayo, a partir de todas esas experiencias, va cobrando una conciencia social pues que marcó para siempre su vida, porque él desde muy joven comenzó a hablar de cómo los pueblos originarios eran retratados en los grandes murales, por ejemplo, de Diego Rivera, mas sin embargo, en la realidad, los indígenas tenían que hacer un pequeño itacate y buscar irse de mojados a Estados Unidos. Y esto pues fue un asunto que marcó tanto su existencia que al final de su vida Tamayo continuó dando apoyo para proyectos de migrantes en Los Ángeles, por ejemplo, para tener proyectos de ayuda legal a los inmigrantes que estaban de manera ilegal, proyectos de apoyo para jóvenes que habían caído en problemas de drogadicción. En fin, creo que todo esto que Tamayo hizo es necesario que se conozca, que se valore, porque eso también nos muestra el papel social que muchas veces tienen los artistas. Algunos no les interesa eso, algunos tienen otro estilo de vida, y es válido y respetable, ¿no? Pero en el caso de Tamayo, pues fue esta manera de estar de una u otra forma siempre cercano a su origen, de ayudar a las personas en situación vulnerable, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México también lo hizo. Claro, y bueno, de esta importancia de impulsar el reconocimiento de los pueblos originarios, de participar del arte social en México, Latinoamérica, y en el mundo, importantísima la presencia del maestro Rufino Tamayo, ¿no? Toda esta integración de los colores, del folclore, la tradición oral en la propuesta plástica de él, que bueno, tú nos comentas, lo viviste con él, y de ahí que desarrolles tú también, pues, no sé si influenciada, ¿no? Influenciada por la motivación del maestro, estos proyectos de arte social, que también tendremos que estar muy atentos, porque muchos de estos movimientos del alma, movimientos libertarios, de repente empiezan a perder la acción genuina en los tiempos en que ahora vivimos, en donde nosotros ya hay muchas, conocemos muchos espacios que apoyan con presupuestos, con financiación, ahora a través del arte indígena, como dicen, prevalecer la historia y la etnia de esas comunidades, y que pues muchas veces no vemos reflejado, ¿verdad? Porque Tamayo lo hizo con su dinero, con la venta de su obra, con su monedero, ¿no? Pero ahora muchas de estas acciones se hacen bajo subsidios, y que muchas veces también no vemos esos resultados para el destino que fueron convocados, Ingrid. Pues mira, pues tocas sí temáticas que dan para largas conversaciones. Te diré que en cuanto a mi postura con respecto del arte social en particular, creo que más bien es, en mi caso, es una postura de vida, porque desde muy joven siempre he estado cercana de una u otra manera a los pueblos originarios y también pues a las situaciones de injusticia social, pero sin duda haber tenido el privilegio de platicar con un gran artista como lo fue el maestro Tamayo, marcó mi existencia, eso es indudable. Y como tú bien lo dijiste, Tamayo, todo lo que hizo, pues lo hizo con su dinero, o él buscando apoyo, por ejemplo, en el caso del Museo Tamayo, que fue pues un museo que muchas veces durante años hubieron artistas que se decían de izquierda, como que si Tamayo hubiera sido un hombre de derecha o buscaban meter ahí algo de conflicto, ¿no? Al hacer ese tipo de comentarios, decían que Tamayo había sido cercano al gobierno porque buscó apoyo para que se construyera el Museo Tamayo, pero yo creo que todo eso que hizo, toda esa negociación, que en gran medida la hizo más bien Olga Tamayo, porque Olga Tamayo también no se ha estudiado, no se ha hecho público, que fue una mujer con un talante, pues que no cualquiera, ¿verdad? Un talante de tener la capacidad de exigir lo que consideraba ella junto con su marido justo para la sociedad, y Olga estuvo muy a la cabeza de buscar el apoyo gubernamental para que se construyera el Museo Tamayo y se pudiera albergar pues esa enorme colección de más de 300 obras que ella y Tamayo compraron para que se albergara en ese museo. Y haciendo a un lado ya este punto, retomo lo que tú mencionabas con respecto del arte social, pues que creo que debemos de tener la capacidad de hablar sobre este tipo de arte, que si bien tiene un lugar importante en la historia del arte contemporáneo, yo creo que tenemos que ahondar un poco más en este asunto, porque más ahora con este nuevo planeta que tenemos, con esta nueva realidad a partir del COVID, creo que tenemos que tocar ese punto muy muy en particular. Claro, y de esto vamos a continuar un poco en nuestro próximo bloque, ya como una conclusión muy muy actual, Ingrid. Y pero también esperamos sus comentarios de los escuchas a los teléfonos aquí en cabina, allá en cabina, en Ameca, de La Voladora Radio, al 597-978-5252, a su número WhatsApp 5540-615459, o de manera directa al WhatsApp de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, que es el 5514-877371. Porque pues también es bien importante su participación, su opinión al respecto de lo que estamos conversando, nuestra invitada de hoy, Ingrid Zucker, aquí en Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Y pues no olvidemos que también a partir de ese diálogo es como vamos generando nuestros criterios sobre la cultura y el arte. Pues regresamos en unos minutos para concluir un poco este tema importante a partir de la nueva realidad, las nuevas formas de producción en el arte y la cultura, con nuestra invitada del día de hoy, Ingrid Zucker. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4:45. He escuchado de compañeros que han sido agredidos. Donde yo vivo no nos quieren recogerlos de los autobuses para llegar aquí al hospital. Parte de la discriminación es la ignorancia. Empezaban a decir que traíamos el uniforme y que estamos contagiando, y entonces ahora hay que venir de civil. No discriminen a las personas que estamos aquí trabajando. No te vamos a infectar, te vamos a cuidar. Gobierno de México. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues estamos aquí ya con nuestra amiga Ingrid Zucker, que desarrolla actualmente el proyecto Testigos de la Memoria, un acercamiento al arte social en México, y que bueno, pues no está muy lejano del testigo de la memoria que fue Rufino Tamayo, también dentro de este arte social en México, que como bien comentas, Ingrid, es un género que no se toca, que no se dice, que solamente está por ahí una forma de realizar la producción artística y cultural, que muchas veces es bajar fondos, tanto nacionales, municipales o internacionales, que ahora ya hay muchas asociaciones internacionales que pues de alguna manera cubren sus impuestos apoyando este tipo de actividades culturales, y que pues no se pone también el dedo puntual de qué está sucediendo con eso. En broma comentábamos por ahí los memes del Facebook, ¿verdad? Que dicen, se tenía que decir y se dijo, lo dice Ingrid, ¿verdad? Lo dice y está así igual en el Sendero de la Luna. ¿Qué está pasando con estas? ¿Qué está pasando y qué va a suceder con estas formas que se van a, que ya se impusieron, que ya están aquí, de producción de la cultura y el arte a partir de este COVID-19 en el mundo, ¿no? Teníamos como pretexto antes el arte de las propuestas neoliberales de la cultura, ¿verdad? Pero a partir del COVID-19 ya es en el mundo, Ingrid. Y tú tienes una reflexión muy, muy interesante que que has comentado que a partir, te parece de repente que no es nuevo, sino que todo esto sucede también cuando cae el muro de Berlín. Se enfoca ahora, después del coronavirus, otra vez el punto en el arte social, de estudios históricos, y que mucha población, mucha gente aprovecha las circunstancias siempre para bajar estos fondos, presentar proyectos, y que pues no llegan a sus destinatarios. Y bueno, ¿qué sucede con este desarrollo cultural? El asunto del famoso COVID, pues ya transformó la vida en el planeta, y sin duda esto tocará de manera también particular el mundo del arte, el mundo más en particular de lo que estamos hablando, que es el arte plástico, las artes visuales, el arte social. Y sí, en efecto, yo retomo en mi manera de entender lo que es el arte contemporáneo, he dicho que para mí no es el arte que surge después de la Segunda Guerra Mundial ni antes, porque no era inclusivo de el arte, por ejemplo, de los pueblos afro, ni tampoco se incluía el arte del mundo oriental. Y yo más me asiento en que el arte contemporáneo que surge a partir de la caída del muro de Berlín tiene nuevos contextos, nuevas maneras de hacerse el arte, nuevas posibilidades que antes, pues, si en algún momento se dieron, fue de manera muy alejada. Y en esto de el arte social, pues sin duda ha cobrado mucha importancia en los últimos lustros, y creo que hay proyectos que son excelentes y dignos de comentarse, pero también creo que será un quehacer que a partir de este cambio que ha traído el COVID va a crecer mucho más, van a haber más artistas interesados en hacer arte social, pero habrá que tener también pues observación sobre lo que se hace y cómo se hace y con qué dinero se hace y de qué forma se utiliza esos recursos, porque muchas veces sucede que algún artista o un grupo de artistas buscan financiamiento para hacer algunos proyectos de arte social que pues duran mientras les dura el trabajo, mientras les dura el dinero, y posteriormente no pasa mayor cosa, o dejan desatendida a la población que estaban tratando, o muchas veces su proyecto, que a veces son proyectos experimentales, no terminan de cuajar. Así que pues tenemos en puerta nuevas maneras de hacer el arte, que espero yo que prive ante todo el nivel de conciencia de que ahora más que nunca se necesita tener conciencia, tener ética, buscar formas estéticas que contribuyan a que nos sanemos como sociedad, hablo de lo global, y ver que pues por fortuna la creatividad siempre estará de nuestro lado, es parte de nuestro gran desarrollo como civilización humana. Claro, y que también estaremos, esperamos, esa cofradía con la crítica de arte también, que se ha visto muy ausente en estos momentos, pues, determinantes. Ahora es visible con lo del COVID, ¿no? En esta pandemia, en esta circunstancia, pero ya teníamos años atrás en que no era como este acercamiento a la gente, este acercamiento a los autores, al proceso mismo de la cultura. También por ahí los financiamientos, los proyectos iban como un poco en el tono que lo apuntas, ¿verdad? Hacia el arte social, bueno, pues no veíamos esta ética, más bien era notoria la ausencia, ¿no? Y esperamos esta hermandad, que lo hemos puntualizado muchos colegas, ¿no? Este desarrollo de la apertura de nuestro criterio, de la apreciación del arte, la cultura, un elemento primordial, es urgente hermanar la vida. La Así vida es. No solamente de tu vecino, del planeta, hermandar la vida con la biosfera, el ecosistema, no olvidar que somos parte de ello, ¿verdad? Así es. Y por ahí, bueno, pues vamos a estar muy atentos también de tus textos, Ingrid, pues darte las gracias, de verdad, ha sido una conversación muy apasionada, de cosas que teníamos por ahí guardadas, ¿verdad? Pues muchas gracias, muchísimas gracias, porque hemos compartido pues prácticamente 20 años de comunicación, de tener intercambio sobre lo que sucede en el mundo del arte y en el día a día también de nuestro país y del mundo. Y pues te comento, en octubre, noviembre del año pasado, a raíz de que tomé una serie de decisiones con respecto de mi trabajo y también con respecto de mi vida, pues me retiré ya de la crítica de arte. Estoy precisamente este año cerrando ciclos, en el sentido de terminar proyectos y más adelante ya les contaré a qué me dedicaré. Pues ahora con este asunto del COVID las cosas son más lentas, así que así será seguramente en mi caso también, ¿no? Pero cierro este ciclo como crítica de arte y como curadora, con mucho gusto, con mucho agradecimiento de todo lo vivido, de todo lo compartido con tanta gente querida como contigo. Y y bueno, yo creo que por algo cerré mi ciclo el año pasado, porque pues creo que el mundo también ahora necesita muchas otras cosas, así que espero yo que la vida me dé oportunidad de hacerlas. No, pues al contrario, Ingrid, qué oportuno este pequeño homenaje radiofónico que se te hace aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. No estaba yo enterada, no estaba yo preparada para estas palabras que dices, pero pues de parte de Iztaccíhuatl un homenaje. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por haber estado aquí. Recuerden, por favor, en los WhatsApps que hemos comentado, tanto de La Voladora Radio como de Iztaccíhuatl, pues estaremos esperando sus comentarios hacia nuestra compañera Ingrid Zucaer. Y por acá, bueno, también la urgencia de las economías, de los abastos, y conforme al COVID-19, que está echando mano también de toda la tecnología digital, por acá hay una aplicación que se llama Mi Changarrito, para que ustedes puedan encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocio. Anúnciense, por favor, al número, se pueden comunicar con ellos al número 5518-2527-99. Y pues por mi parte es todo, agradezco que nos hayan escuchado, a nuestra compañera Yolo allá en la cabina de La Voladora Radio, muchas gracias. Ingrid, un abrazo a la Ciudad de México, desde donde estuvimos conversando contigo, y su servidora Angélica Carrasco aquí en el municipio de Atlautla. Que tengan una maravillosa tarde el día de hoy.